asustaron y temieron que en el 1001 nadie quedaría ya. Oblani, Oblada, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Oblani, Oblada, ¿qué más da? Otra vez no pasará. En una vieja iglesia me puse a esperar. Se abre.